Un padecimiento endémico es una afección estructural en un determinado lugar. En Mar del Plata y Batán, la desocupación, el empleo informal y la precarización laboral son endémicos. Son endémicos. Radio Comunitaria de la Azotea presenta una producción a partir del aislamiento obligatorio. Sobrevivientes. Cuando la pandemia llegó, la precariedad laboral ya era endémica. Ya era endémica. Entre aquellos otros, ahí, en la calle, en el estribo, previo a la total exclusión, otros buscas. Otros y otras. Cuidacoches. Mi nombre es Laura Ferraro, por ahora trabajo de cuidacoche y justo en la zona donde yo estaba trabajando, no hay nadie. No podés estar porque, bueno, la mayoría de los negocios están cerrados. Las casas de comida están lejos de ahí, donde yo cuido. Y la verdad que no está... Espero que pase esto, porque igual yo sé que es algo serio, que tenemos que quedar en casa porque es algo muy importante y se está muriendo gente y lo tenemos que tomar en serio. Entonces por eso me quedé en mi casa y ahí estamos, tirando para no aflojar. Por allá vendo algo y me la voy rebuscando de a poquito. Me ayudaron con mercadería en la misma rama que estoy, que soy de Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y me ayudaron también y estoy, dentro de todo, la estoy pasando, gracias a Dios. En lo personal, en lo que me compete a la rama construcción, la verdad que hemos sido perjudicados, al igual que los compañeros cuidacoche, en su mayoría. Mi nombre es Martín Parra, laburo en la rama de la construcción del MTB. Si bien algunos compañeros, porque lo hemos visto, están pudiendo laburar sin permiso, obviamente, pero nada, en algunos lugares, como por ejemplo hospitales y algún lugar donde se concentre gente y autos, más que nada, ¿no? Y otros venimos llevándola de nuestras casas, respetando esta cuarentena. Lo que compete a la rama construcción, estamos parados desde que arrancó la cuarentena, ¿no? También vemos que esto viene para ver. Secretaria de Salud, Viviana Bernabé. Son 9 días que llevamos con buenos resultados, pero yo ya lo decía la semana pasada, esto todavía no empezó. La verdad que gracias a Dios nunca se ha no he estado tan mal, pero no. En esas veces, ¿no? Que hemos hecho un parate donde hay que cuidar el mango, ¿no? Obviamente. Que es fundamental para poder llevar esta cuarentena, porque hoy en día muchos vivimos el día a día. Yo en la cooperativa en la que laburo, gracias a Dios no hemos podido cubrir el mes y medio, 2 semanas. Así que agradecido también con la cooperativa y tratando de Hacienda tirar ese dinero, que es lo único que tenemos, ¿no? ¿En el caso tuyo? Sí, por falta de trabajo, porque... Pero bueno, esto es de salud y bueno, también influye, se junta todo. Trabajo, salud y bueno, hay que cuidar la salud y bueno, faltar por allá sí, me ha faltado un par de cosas, pero la voy tirando de a poquito, ¿qué va a ser? Laura Ferraro, cuidacoches, y Martín Barra, albañil. Y me regalan cosas, yo las lavo, o siempre algo vendo, me ayuda la gente, tengo mucha gente que me ayuda porque me conoce de hace muchos años y bueno. Y mi marido cuida auto también y ahora empezó él a trabajar, así que más o menos vamos tirando de a poquito. Todos los días no son iguales, pero mejor es la salud. Pero la verdad que le hizo mal a mucha gente esto, toda la cuarentena. Pero hay que seguir. Hay que seguir pasándola y yo creo que no va a terminar rápido. Y por las dos cosas va a tardar, sabemos que lo económico ya hace tiempo que venimos mal, pero y en lo social también va a costar que se normalicen todas las actividades, ya sea económica, educativa y todas todo lo que viene atrás, ¿no? Toda la gente va a quedar también con ese miedo, ¿no? Que nos queda todo en la cabeza, sabiendo que el virus puede estar en el aire o en la mano de una persona. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Está claro que los más débiles en materia laboral padecieron más el aislamiento. No son héroes, son sobrevivientes. Informe especial de Radio Comunitaria de la Azotea.